Buenos días a la audiencia del Informativo Regional. Desde el Sindicato de Camioneros de La Plata se anunció ayer que desde el 20 de junio se incorporarán 9 mujeres a la conducción de camiones para la recolección de residuos. Escuchamos a Paola Martínez, una de las conductoras de la rama femenina del sindicato. Ya estamos todas autorizadas y capacitadas para hacer esto. Son 3 camiones los que van a salir, un camión con 2 corredoras cada uno. Y bueno, el 19 estará la presentación y ahí arrancaremos. Ya estamos efectivas, que si esto sigue puedan lograr otras mujeres seguir este camino. Para el Informativo Regional, reportó Radio Estación Sur.